ahí que iba al segundo piso. Cuando íbamos caminando a los calabozos, y ellos eran un montón también que nos seguían, empiezan a abrir puertitas. En una había una persona así agachada que nunca tampoco supimos si era un hombre o si era una mujer. Muy flaquita, así, muy, muy, muy flaquita. Con el pelo largo, así. Cierran la puerta ellos mismos de golpe, que como que lo que veíamos no teníamos que contar, qué sé yo, qué pite la plata. Bueno, nos llevan, nos traen unos colchones, que en ese colchón había un montón de sangre, con pelo, como coágulos de sangre había. Nos hagan eso, bueno, se arma toda una revuelta y nos traen otro. Bueno, los ponen a picar la dilla, a Judith y a la otra, después yo cocinaba, nos hacían limpiar, después íbamos a cosas. Ahí veíamos más los militares en las oficinas, por ahí cuando nos hacían limpiar los vidrios y nos mandaban para nada adelante, ahí veíamos militares. Después también abusaban de nosotras. Todas éramos jovencitas, yo tenía 20 años. 19, 20 años. Y todas por ahí éramos. Judith tenía 24, me acuerdo. Una noche se escuchaban arriba, yo decía arriba, gritos de personas, como que estaban, y sacando conclusiones, decía ahí que bajaba y subía la luz. Y los gritos que entonces uno sacando con esas conclusiones, pienso que le estaban pasando picana o algo así, ¿no? Y porque la luz subía y bajaba en los calabozos también. Una noche también se escuchó llorar una gritar a una mujer. Y después al rato se escuchó llorar a un bebé. Y la radio. La radio también, una radio así vieja. Y de arriba nos preguntaban de dónde estábamos, dónde estábamos. Después supimos que era Ivancia. No nos hacían cocinado, no nos hacían. Venían camiones. No. Los camiones no los vi. Nuestra compañera los vio. No. Y bajaban gente una noche a la madrugada. Y bueno, con nosotros nos hacían lavar los autos. Entraban así por un portón grande que había al costado. Y ahí nos hacían limpiar la mayoría eran falco los coches, ¿no? Y siempre algunos tenían o ropa rota o sangre. Pero el que así a mí me quedó, una que me tocó limpiar con la otra compañera, un falcón amarillo. Ese sí estaba, los asientos de atrás llenos de sangre y el baúl lleno de sangre. Pero mucha sangre se veía. Eso sí me acuerdo. Y nosotros lo tuvimos que lavar y limpiarlos bien a todos. Pero siempre los coches siempre venían o con ropa, toda rota, con sangre o... Con mi coplita cansada, así todita me doy. Y si me dicen mentiras, así todita me voy. Que sí, todas las chicas mayores de 60 años, sí, tienen que tener su reparación histórica ya, inmediata tiene que ser. No soy para darles pena, soy para darles temor, porque si dicen mentiras, furia travesti le doy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,